José Revueltas y la desobediencia crítica, por Héctor Enrique González, domingo 9 de noviembre de 2014, en www.lajornada.unam.mx. Literatura y política son dominios que exigen una entrega casi absoluta, así de intensa y celosa en su respectiva naturaleza que se combinan con alguna dificultad. El escritor permeable a sus convicciones ideológicas termina a menudo por ser su propio demiurgo, profeta en su tierra, albacea de sus institutos y progenitor de una obra que acusa su iluminación, a menudo una forma de la ceguera en términos estéticos. El político devenido escritor, si rebasa el nivel del mero testimonio o la autobiografía, pero por la suya, según histéricos criterios, le dieron el Nobel de Literatura a Winston Churchill, es un espécimen de obra casi invisible destinada a sucumbir en la memoria de sus avatares logísticos. Hay aún otra flexión en este esmerado maridaje, la del escritor que se siente llamado a volverse conciencia de una nación y termina como estadística o estadista dirigiendo los destinos de su país. Rómulo Gallegos, Domingo Faustino Sarmiento, Leopold Sedar Senghor o fracasando en el intento Vasconcelos Vargas Llosa. Sin embargo, una cuarta modalidad es la de escritor cuyos temas y obsesiones no pueden deslindarse del perfil político inherente hasta su lenguaje, pues perderían la decisión, la naturaleza de su propósito y hasta su identidad. Camus y Sartre no se propusieron escribir sobre la sociedad y sobre el mundo con afanes peyorativos, esto es, electorales, pero que cabe duda de que su obra es una reflexión y una radiografía de época. En ese mismo sentido, la narrativa de José Revueltas, plenamente inmersa en la irreductible tarea de examinar, testimoniar e imaginar la historia con mayúsculas, no puede desgastarse de la estructura ideológica que la determina, pues, más allá de la biografía del escritor y de sus andanzas políticas, el río de su discurso literario no se aparece tan enjuagado en los problemas sociales que sería difícil recorrerlo sin humedecerse.